Bueno, seguimos entonces en nuestro programa deportivo. En este momento se acaba el partido en Argentina, en la Bombonera, campeón Banfield, un equipo chico, un equipo de barrio, y ahora campeón ante un equipo grande, un equipo chico ante un equipo grande, y es campeón Banfield, campeón del fútbol argentino. Hablando del fútbol profesional colombiano, veíamos el oráculo que siempre leemos, que encontramos en la página golgolgol.net, decía que del partido Medellín-Pereira había triunfo en Medellín, triunfo que se está consiguiendo hasta el momento. Victoria del Tolima en el partido Tolima-Nacional, victoria del Tolima, juego que será a las 6 de la tarde. En el partido de Santa Fe versus Huila, desde Huila versus Santa Fe, triunfo del Santa Fe en condición de visitante, partido que será a las 6 de la tarde igualmente. Y en el partido del Junior de visitante, Cartagena versus Junior, victoria del Junior, victoria del Junior, partido que será a las 6 de la tarde. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a pasar con este oráculo, si va a salir cierto, si no, vamos a ver qué va a suceder a las 6 de la tarde cuando empiezan los clásicos, los cotejos. Cartagena no contará con Jiménez y Sierra, grandes figuras titulares además de este conjunto de Cartagena. Junior no contará con Jorge Daniel Casanova por expulsión no contará con Jorge Daniel Casanova. Igualmente tendrá la reaparición de Adrián Verdía, gran portero, gran arquero, en reemplazo de Didier Muñoz, que hasta el momento no ha hecho un buen trabajo como se esperaba. El equipo Pijao debe ganar y esperar que Junior no gane. Noticia. Los Pijaos deben esperar que Junior no gane y ellos ganar obligatoriamente si quieren pues ir a una copa internacional. Este equipo de Santa Fe va a utilizar toda la pesada ahí. Vamos a ver. Los verdes no contarán con Ezequiel Mayolo. Ezequiel Mayolo no va a estar. Y Humberto Mendoza por sanción y lesión consecutivamente. Mayolo sancionado y Humberto Mendoza lesionado. No contará con estos del equipo de Nacional. Los Sopitas tendrán a Carlos Rentería. No lo tendrá en el terreno de juego por acumulación de tarjetas amarillas. Y el equipo Cardenal no tendrá a Omar Pérez porque este se resintió. Omar Pérez, figura del equipo Cardenal, y no estará hoy en el terreno de juego. Será una baja sensible, muy vista para el conjunto rojo. En el Atanasio Girardot pitará el señor Harold Perilla. En el estadio Jaime Morón pitará el señor Wilmar Roldán. En el Manuel Murillo Toro pitará el señor José Luis Niño. Y en el estadio de Huila, el estadio Guillermo Plaza Salcid, pitará el mundialista Oscar Julián Ruiz. Vamos a ver cómo le va a estos señores árbitros del compromiso. También les tenemos noticias a nivel mundial, a nivel extranjero, a nivel de la Liga Premier. Liga Premier. Arsenal no ganaba desde octubre del 2003 en Anfield. Y esta vez venció al Liverpool 2-1. El Arsenal entonces empezó perdiendo 1-0 al minuto 41 con gol de Cuit. Cuit marca el gol al minuto 41 y pone a ganar al equipo de Liverpool. Liverpool en casa se pone a ganar al minuto 41. Pero llegó el empate al minuto 50, 9 minutos después, gracias a Thompson. Thompson marca el empate 1-1 al minuto 50. Luego se pone arriba remontando el marcador Arshavin al minuto 58 para poner el 2-1 a favor del Arsenal. Por la Liga Premier, Arsenal venció entonces al Liverpool 2-1. 43.000 espectadores asistieron a este compromiso tan importante por la Liga Premier. Más noticias de esta liga. El Manchester United perdió ante Aston Villa 1-0 con gol al minuto 21 de Agbonlahor. Agbonlahor perdió entonces el conjunto de Manchester United, que es muy reconocido y muy visto y el preferido además de este cotejo. Chelsea empató con el Everton. Al minuto 12 el portero pues cometió casi que un autogol. El balón pegó en el palo, luego en su espalda y entró el portero pues del Chelsea. Y el balón entró. Entonces se pone a ganar el conjunto del Everton. Luego Didier empata el compromiso. En 10 minutos remontan el marcador gracias a Didier, que empata, y a Nicolás Anelka, que remonta. Pero lamentablemente en el descuento Ayagbemi Yakubu empata el compromiso. Ya para acabarse el compromiso, este señor empata el compromiso y se pone el partido 2-2. Les tenemos noticias del fútbol italiano. Todo el mundo conoce al portero Buffon, un portero muy reconocido, gran portero de Italia además, y gran portero del mundo entero, que es Buffon. Y fue operado hoy con éxito, exitosamente, una lesión en la rodilla, y estará de baja 40 días en su equipo. Buffon no estará en su equipo durante 40 días. Esa será una baja muy importante para el equipo donde este señor juega. Y más de la noticia italiana, Zúñiga, un jugador colombiano. Estos son colombianos en el extranjero, en el exterior. Zúñiga, creo que todo el mundo conoce a Zúñiga, y ahí jugaría el próximo año en Genoa. Genoa, un equipo italiano, jugaría allí, actualmente juega en el Napoli, pero por su buen rendimiento lo quiere Genoa. Entonces sería el próximo jugador de Genoa. Vamos a ver cómo le va a este colombiano, que es gran figura. Por otro lado, el Inter de Milán empató ante Atalanta 1-1, y está contento, satisfecho por este resultado, porque gracias a que Juventus y Milán fueron derrotados, esto le favoreció al Inter y no lo bajan de su posición. Milán y Juventus quedan por debajo del Inter, que empató ante Atalanta 1-1. Fútbol extranjero, fútbol internacional, que también aquí en el Combo Deportivo de Caracol le hacemos llegar y le hacemos conocer a ustedes, porque para nosotros es importante el fútbol nacional, local e internacional. Yo creo que todos ustedes saben que este combo acompaña al Once Caldas en todos los partidos, tanto local como visitantes, y hoy estamos aquí apoyando al Huila. Al Huila, porque el Huila es un equipo bueno, un equipo que nos ha demostrado que tiene agallas y que tiene con qué llegar hasta aquí, hasta donde va. Ya pasó todos contra todos, hizo una buena campaña en los octavos de final, está haciendo una buena campaña, y creo que este equipo se merece llegar a las finales. Hay un clasificado a la final, que es el conjunto de Medellín, Deportivo Independiente Medellín, clasificado. Junior eliminado, eliminado el Pereira, eliminado el Real. Por este lado, aquí tiene opción el Huila, tiene opción Santa Fe, tiene opción el equipo que va de tercero, que es el Nacional, y eliminado el último conjunto. El último equipo, se me escapa en este momento, pero sí, tienen opción tres equipos, tiene opción. Vuelvo y repito, el Huila, el más opcionado, tiene opción. El conjunto de Santa Fe, que ya está de visitante, tiene opción. El equipo de Nacional, Nacional también tiene opción, que juega ante el Tolima, que ya está eliminado. El Tolima sí está completamente eliminado, pero el Huila es el equipo más opcionado por jugar de local, y porque si gana se estaría coronando y yendo a finales el Atlético Huila, enfrentando al Medellín. Un partido vibrante, un partido emocionante. Además, reconozco que este equipo del Huila tiene con qué representarnos a nivel nacional y a nivel mundial, a nivel internacional. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos al Combo Caracol.